desde el título mismo, El amor después del amor, fue el disco en el que Fito Páez retrató el recambio entre el fin de una relación sentimental y el nacimiento de su vínculo con Cecilia Roth. El fin de una historia dio comienzo a otra y también la posibilidad de descubrir un estadio superior. No era la noción de amor a la que estaba acostumbrado. Era algo posterior a él. Y si el tema homónimo era alusivo a ese estado constante de bienestar después de tiempos lúgubres, el paso siguiente era contar cuál había sido el kilómetro cero de esa historia compartida. Fito conoció a Cecilia Roth en 1991 en una fiesta en Punta del Este. La actriz, que en ese momento vivía en España, llegó a la fiesta con una apariencia imponente y acompañada por su entonces marido, el empresario Gonzalo Gil. O dicho en otras palabras, tenía un vestido y un amor. Y la relación entre ambos comenzó meses más tarde, luego de la separación de ella. Cuando el vínculo tomó conocimiento público, agarró a mucha gente por sorpresa, incluido al propio Fito. Yo no tenía 30 años. No podía entender cómo una chica tan hermosa se había fijado en un sujeto como yo. Sin embargo, aquello llegó a suceder. Explicó al público en un show en el Planetario antes de interpretar esta canción. Y si un vestido y un amor tenía que ver con Cecilia Roth, de algún modo también estuvo involucrada en su creación. Una noche, Páez recibió una visita de parte de Charly García para ir a tocar el piano a un bar, y lo que iba a ser una salida de algunas horas se extendió bastante más de lo planeado. Fito regresó a las 10 de la mañana en lo que el mismo músico llegó a definir como un estado de indigencia absoluta. Al contemplar esa imagen, la reacción de Roth fue taxativa y decidió echar al músico del departamento. Luego de entregarle una valija para que se llevase sus cosas, Cecilia se dirigió al baño a darse una ducha. Luego de notar que estaba tardando más de lo normal, Fito pensó una solución. En lugar de guardar su ropa, el impulso lo llevó hasta el piano, en donde comenzó a escribir una disculpa en forma de canción. Y no cualquier canción, sino una que justamente hablase de ella, de su reacción al verla por primera vez. No sé si eras un ángel o un rubí, yo simplemente te vi. Y también una minimización del incidente que había despertado la crisis. Y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabés comprender. Es solo un rato nomás. Cuando ella salió de bañarse, la esperaba un vestido y un amor, y se selló la paz. Con el tiempo, el propio autor pasó a tomar dimensión de lo arriesgada que había sido su maniobra y también lo satisfactoria que había sido la recompensa. Ella me ve, ve eso que llegó a la casa y me dice, no, acá no, así no, te vas. Entonces me echó, y mientras hacía los petates, un bolsito con un pianito, un libro y otras ropas, ella se fue a bañar y perdió un poco de tiempo, se distrajo. En ese interín hice esta canción, que se la toqué y viví con ella 11 años después. Contó el propio Fito cuando se presentó en el Centro de Integración Monteagudo en un show que dio para personas en situación de calle. A medida que las palabras avanzan, la anécdota es complementaria a la mencionada anteriormente en el Planetario, y así se replican en cada testimonio. 3 décadas después, Fito sigue siendo alguien orgulloso de una estrategia de un riesgo tan alto como un resultado final. Acorde al fenómeno del amor después del amor, el disco más vendido de la historia de la música argentina, Un vestido y un amor, cobró más vida tan solo 2 años después de su publicación, cuando Caetano Veloso la hizo propia en su álbum Fina

just go ahead now. When there's diamonds in his pockets, and that's a rip now. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? Buenas. Muy buenas noches. Uy, qué lindo. Qué lindo cuando me pisan así, porque yo tengo complejo de gallina gay. No, digo. ¿Qué comentario? Sería como, o hablemos mucho o no hablamos nada. Claro, gallo gay, le gusta que lo pisen. ¿Cómo les va? Los que me pisan son mis queridos compañeros, Raúl Terán, la voz masculina, la voz femenina de Victoria Granero, les habla Quique Zapata. Vamos a estar hasta la hora 23 en esta revista radial de actualidad que tiene nombre y apellido. Se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Estamos por 94.3, el punto exacto de la banda de FM, o por 95.7, otro punto exacto en la banda de frecuencia modulada, la de Radio Comunitaria Encuentro, para desarrollar esta revista, como les digo, hasta las 23 horas, uh-huh, que tiene de todo un poco. Un clásico ya. Sí, claro. Del domingo. Deportes, actualidad, comentarios, cruzada o transversalmente cruzada por el humor, porque nos perfilamos como programa humorístico. Vaya a saber por qué, por esas cosas del destino. Para nada pretendíamos eso. Queríamos claro, hacer no, pero algo bueno, serio, no salió así. No. Sí, sí, queríamos hacer un programa serio, entonces decíamos, che, ¿escuchaste el informe que hiciste, que hicimos sobre Sábato? No, dice, la verdad es que no, pero qué divertido que son. Entonces, la puta que claro. Estamos tratando de hacer las cosas serias y hacer las cosas bien, y ustedes se ríen de nosotros. Y usted, pero para el colmo, que se ve que es cierto, porque Aptra no te da los dos Martín Fierro. Don Martín Fierro, sí. Claro. Por supuesto, después nos perfeccionamos, no somos nosotros los que hacemos humor, sino... Hay una actriz invitada que es la que realiza personajes ficcionales. Estamos hablando de Emilce Blanco. Completamos el equipo. El control y puesta en el aire es del dueño de casa, como decimos nosotros, porque él está acá toda la semana, labura acá. Y llegamos, nosotros, uy, vienen estos plomazos el domingo de la noche acá. Pero bueno, acá. Sí. Sí, no, por ahí un divino. Nos tiene que fumar hasta las 11 de la noche. Sí, pero él se la banca, que es un re buen tipo. Estamos hablando de Darío Genovese, la producción. Es de Vanessa Ríos, el nuevo productor, bueno, productor y algo de deporte. Deporte, claro. Una voz más en el deporte es la de Francisco Barrio Nuevo, que anda por acá también siempre viniendo. La presencia también de la Charito González Torres, que es nuestra jefa de mascotas. Y ¿quién más? Me estoy olvidando de Fernando Medina, que es el responsable de deportes, que... Bueno, sí. Eventualmente... Y de Luis, creo. Sí, sí, ahora viene Luis. Y que Fernando prepara, junto con Barrio Nuevo, la información de deporte, porque el domingo es como necesario el deporte, ¿no? Acaba... Sí, para distender un poco y además un resumen de todo lo que pasó en la semana, deportivamente. Claro, con todo lo que... con el fútbol local, internacional, bueno. Uh-huh. Todo eso lo prepara Francisco Barrio Nuevo y el Fer Medina. Y el corolario... No, lo que pasa es que como el tipo ahora es candidato a viceintendente. Nos agrandamos. No sé si nombrarlo, viste, ahora como el periodista. Ay, no sé. Luis, hay que pedir permiso ahora. Sí, ahora. El otro día me llega una encuesta al lado de, bueno, de todo, de juez, de Yayola, todo. ¿Qué opinión le merece Luis Aurit? ¿Qué le pasa? Mira. También mira, lo miden. ¿Y qué pusiste? Claro, lo miden. Mal, le puse porque un guanaco. No viene nunca el programa. Pero lo voto. Claro, pero lo vamos a votar. Sí. Bueno, lo cierto es que todos juntos hasta la hora 23 hacemos Radio Nuestra, que estás en el cielo, en el comienzo. Como siempre, estos chegusanes, como lo bautizó la Vicky, chegusanos. Sí, ¿viste? Como toda una princesa. ¿Cómo una princesa? Claro, chegusán, no es una palabra, estoy siendo sarcástica. Chegusán es una palabra de una princesa. Muy fina, sí, muy fina. O sea, para nada fina. Sí, para nada. Fina. Bueno, los temas del pan, del sándwich del chegusán, eran Un Vestido y Un Amor, por un lado, esta nueva versión con artistas invitados, y es Allá. Sí, sí, y el Círculo de Baba, otro de los clásicos, un hermoso tema. Genial. Espectacular los panes ese del sándwich. Sí, en este caso... Primero, Un Vestido y Un Amor con la querida brasileña, hermosa, la adoro, Marisa Monte, y este segundo tema, Allá, sí, sí, el Círculo de Baba, nada más ni nada menos, con otra dorada. Qué enamorada dice que soy, tengo que revisar eso con mi psicólogo. Mon Laferte. A ver, sí. otra, la chilena, sí. Amor, ¿para cómo me la analizaste hasta ahora con la psicóloga? No, no, ¿o qué te dijo ella? Me enamoro de minas de Latinoamérica. Sabía que te enamorás de la psicóloga, el sí. Colmo sería. Claro, y sí, soy capaz, ¿eh? Soy capaz. Sí. He tenido novias en México y todo. No, soy como un hueso internacional para uh-huh. enamorar. No me dan bola, yo me enamoro, pero... Claro, y ellas ni la hora. Y el jamón del Diome, de este Che Guzán, una nota del periodista Joaquín Bismar para el diario La Nación, con el perdón de la palabra, la sección de espectáculo del diario La Nación suele ser buena, en este caso también. La canción con la que Fito Páez le declaró su amor a Cecilia Roth es el título de esta nota, que cuenta justamente esa hermosa historia de amor que dio origen a Un Vestido y Un Amor, que hoy escuchábamos en la versión renovada de Fito con Marisa Monte y Sayasi, sí, y el Círculo de Baba con Mon Laferte. El comienzo musical, y en este marco de la fitomanía que hay, viste que están todos como... Sí, viste, ahora está, hizo un boom de nueva Fito, están sí, por todos lados. Como excitado. Está robando de una manera Fito, también hay sí, que decirlo. Sí. Usted... Pero bien. Sí, no. Pero bien, pero, se lo merece, se lo merece. Claro. Sí, exactamente, el laburazo que ha hecho. Y... Ando contento con Bob Dylan, porque ha prohibido el uso de celulares en la gira que está haciendo por España, y cuál es la forma que usa. Sí. Sí, me encanta, muerte a los celulares, a todos los boludos. Porque vos viste que al final no, como que hay un montón de gente grabando el momento, y no lo estás disfrutando en vivo, o sea, grabó una parte, pero disfrutá el espectáculo en vivo. Entra a un bar, ve todos los boludos, nadie se mira, ni se miran a la cara, están con el puto dedito pasándole ahí a la pantalla, y encima estás hablando cualquier cosa y te dice Bob Dylan. Ah, sí, nació en 1928, y te googlean todo, te wikipedean todo, pero déjame echar la pelota, loco, habla, o si no las distancias, viste, todo es el celular en la mano, pretexto, están enfermos, la gente está enferma. Bueno, Bob Dylan, por suerte, todavía no, tiene 82 años, sigue activo con su gira interminable, hace rato también que se está despidiendo, este peor que los chachaleros y Fito juntos. Pero se hace una banda ya. Sí, pero bueno, se enoja mucho. Junto con, hay otros artistas, hay como Bono de YouTube también, que se enoja muchísimo con el tema de los celulares, y yo también, me revienta la gente. ¿Vos te enojas? No, a ver, sin ninguna duda que es una herramienta fundamental, podríamos decir, y no tanto, porque si hay un apagón, se morfaron el cable que viene internet, que viene por el cual viene internet, por la plataforma submarina. Nos morimos, nos morimos. Claro, viste, se van a infartar. Claro, déjame joder, la vida sigue, loco. No, bueno, ahora que decía esto, Kike, yo ayer sábado escuchaba a una psiquiatra hablando de que desde la psiquiatría le preocupa esta dependencia que hay con respecto al vicio que genera. Produce ansiedades, claro. Sí. Mientras tanto, Bob Dylan está haciendo lo suyo. Lo escuchamos, querido Bob Dylan, un grande. In the alley and the sun will be as soon. Today's the day you're gonna grab my trombone blues. Well, it's hot stuff here, and it's everywhere I go. I was thinking about Alicia Keys. Couldn't keep them quiet when she was born in Hell's Kitchen. I was living down the line. I'm wondering where in the world Alicia Keys could be. I've been looking for her even clear through Tennessee. Feel like my soul is beginning to expand. Took you to my heart and you were sort of understand. You brought me here, now you're trying to run me away. The writing on the wall, come read it, come see what it says. Sweet day, I'll stand beside my king. betray your love or any other thing. I'm gonna raise me an army, some tough sons of bitches. I recruit my army from the orphanages. I've been to St. Herman's Church, said my religious vows. I sucked the milk out of a thousand cows. I got the pork chop, she got the pie. She ain't no angel and neither am I. Shame on your greed, shame on your wicked schemes. I'll say this, I don't give a damn about your dreams. Thunder on a mountain, heavy as can be. Mean old twister bearing down on me. All the ladies in Washington are scrambling to get out of town. Look like something bad gonna happen, better roll your airplane down. Everybody going in, I wanna go too. Don't wanna take a chance with somebody new. I did all I could, I did it right there and then. I've already confessed, no need to confess again. Gonna make a lot of money, gonna go up north. I'll plant and I'll harvest what the earth brings forth. The hammers on the table, the pitchforks on the shelf. For the love of God, God, take pity on yourself. Texas town, about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. Aguante Bob Dylan y especialmente aguante esto de no llevar celulares a sus recitales, más o menos como le sucede a Bono de U2. Más información y adelanto con el señor Raúl Terán. Sí. Vamos a estar hablando de los dichos de Esper, de los dichos de... Espermatozoide. De exactamente, bien, sí. De Lilita Carrió. Ah, me quedo más tranquilo. Otra más. Muy linda la información que trae, trae algo... La renuncia de un camarista, sí. Bien, algo de la FIFA también voy a estar comentando, James Cameron, bien. Que estuvo en Jujuy, bien, y definiciones electorales para esta próxima semana que empieza mañana. Sí. Y voy a arrancar con algo, bueno, ya que estamos en un domingo electoral. Sí, señora. Recordando por qué el día de hoy se hacen las elecciones en Tucumán, ¿bien? Sí, se han realizado ya. La provincia eligió... Exactamente. La provincia eligió este domingo gobernador, vicegobernador, 49 legisladores provinciales, 19 intendentes, concejales de cada una de sus ciudades. Bien, siendo el sexto distrito más grande del país, bien, con un 3,7% del padrón. Las elecciones iban a realizarse el 14 de mayo pasado, recordemos, pero una medida cautelar de la Corte Suprema dejó en suspenso el comicio al inhabilitar al gobernador actual Juan Mansur, que se presentaba como vicegobernador del candidato Osvaldo Jaldo. Bien, finalmente el mandatario se corrió de la boleta y eso dio lugar a que tengamos esta jornada el día de hoy para los comicios. Vicky. Vamos a adelantar un poquito de lo que vamos a estar hablando en el programa. Vamos a estar hablando de la ley de reconocimiento salarial para las trabajadoras en comedores comunitarios. De eso, de los aumentos que está teniendo, que tuvimos en este mes, de una ley, mira, una ley para regular tanto que estamos hablando de los celulares,

Noche Negra en la Minerita. Regresa la obra teatral multidisciplinaria que hizo vibrar a cientos de espectadores. Xangó y Yemanjá, Los Negros, Arte y Gastronomía. Viernes 23 de junio, 21:30 en La Minerita. Anticipadas limitadas por alfogo.com y en Juana Rosa, Unquillo. El título de este trabajo es Continuidad de los Parques, de Julio Cortázar, en las recomendaciones literarias con Babasónicos Irresponsables, musicalizado, producido por nuestro nuevo productor, el Pancho. Porque hay que volver a los libros papel, che, dejen de echar las pelotas con el celular y pasar el dedito a las pantallas. Vuelvan al libro. Pero yo leo, leo solamente libros en papel, no, no tengo la tablet, no me acostumbro a eso, claro, a la tablet. Está pasando el dedito, está con las pantallas. No, pero las nuevas generaciones tienen de nuevas mierda. Formas también de lectura. No, ¿qué forma? No, no sé, sí. Boludo. Mierda. Sí, por eso vos, no sé si son una mierda. Vuelvan a los libros, carajo. No sé si coincido con eso. Fuerte por ahí. La pantalla, viva. No, yo libros. Tampoco. Claro, no, porque yo también por ahí coincido en el libro papel, pero sí. Las pantallas es una nueva forma de ver. Hoy claro. Ponele. Y de consumir, porque por ahí claro. Hay gente que dice que los chicos ahora no leen tanto, pero por ahí leen en formatos digitales y leen como mucho más, o igual o un poquito más mierda, que lo que antes se leía. Terminan en TikTok. Algo de información con el señor Raúl Telal. Les comento que esta semana se dio a conocer que el vocal de la Cámara Federal de Córdoba, Ignacio Vélez Funes, renunció a su cargo este jueves mientras es investigado por maltrato y acoso. Ah, sí, todo un tema ese. Bueno. Lo vamos a ampliar dentro de un ratito, sí, está bien. Vicky. Bueno, el gobierno de Córdoba estimó que la inflación fue de un 7,98% en la provincia en el mes de mayo. Sí. Así que bueno, estamos con esta información. El índice de precios al consumidor Córdoba alcanzó un 107,4% interanual, sí, informó la Dirección General de Estadísticas y Censos. A 2023 el índice lleva un 40,78% acumulado. Creo que hay que pararse en el Patio Olmos esta vez, porque hay más emblemático. El lugar emblemático, protestón por naturaleza, y decir, ¡oh! ¿Y ahora quién podrá defendernos? ¡Yo! ¡La Chapulina Colorada! No contaban con mi astucia. Síganme los buenos. Hola, ¿cómo le va, Chapulina Colorada? Como siempre, la Chapulina Colorada. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ¿Qué pasó? Yo pensé que iba a llegar bien. Porque el último día llegó bien. Esperen. ¿Agarró los dedos con la puerta? ¿Pero cómo hizo para agarrarse los dedos con la puerta? Es imposible. Yo empujé y justo pasaba un señor muy, muy atractivo. Epa. Y yo por mirarlo. Mirona. Y bueno, cuando yo lo miro. Hoy domingo está el guardia en la puerta. No hay un alma, claro, no hay un alma acá. El guardia que la mira mucho, Darío. Otro señor. Que puede ser su hijo, su nieto, Darío, un chico joven, lindo, pero jovencito. No, bueno, pero no, es muy joven. Yo, para mí, es muy joven. Yo que puedo ser su papá, pero, ¿quién la miro? Yo lo único que sé es que están dudando de mi palabra y a mí me duelen los dedos. Ya la permitiste entrar a dormir. Contando lo que me pasó. Sí, y yo que venía. Venía con una noticia. ¿Qué noticia? Con ¿qué una noticia. No me diga, pero no sí, sea chamullina. Pero, sí, pero, sí nos diga, que nos, sí favor, nos diga en realidad. No lo chamullo. ¿Se acuerda que hay un oyente que le encanta que le diga chamullina a alguna vecina? Me dice, la chamullina. Ay, sí, ya lo voy a conocer. ¿Mujer o varón? Una mujer. Uy, sí, tenía que ser una mujer. Bruja. No, ¿cómo tenía? Bruja, no. Es una bruja. No. Yo todavía cargo la categoría de hechicera. Ajá. A mí todavía no me dicen bruja, soy hechicera. Bien. Bueno, ajá. Pero. Ya le voy a decir. La bomba, nos va a contar una bomba política, ¿eh? Sí. Claro, bomba. Bueno, sí, no, bien. Una rosca terrible. Pero que no lo diga, porque siempre se va sin decirnos nada. Qué raro que haya rosca. Y bueno, y el que ríe último es porque agua trae, eso es lo que pasa. No, chapulina, hay que reír, el último ríe mejor. Ríe mejor. No, cuando el río suena, ríe mejor. Dale. No, le pasa siempre lo mismo, como que vos estás cambiando, usted está cambiando los dichos, chapulina. No saben chapulina. Decirlo. Los dichos, pero qué no, cosa. Usted la que no lo cambia, sabe decir. Igual que el otro, y yo lo cambié. El de México. Claro, lo dijo mezclado. Sí. Nunca le pregunte qué invertido. Tiene que ver usted con el chapulín de México, porque es un chapulín colorado. ¿Qué? Y... Ah, bueno, pero es mi abuelo. ¿Abuelo? ¿Cómo fue todo? Con C. Mire de casa, usted. Yo soy con K. Claro, usted con K. Sí. Yo soy. La chapulina con así que usted es nieta del chapulín colorado. Por supuesto. Pero sí, mire qué título nos ha dado, ¿eh? No sabía yo quién era. Vio, eso no. Lo tenía guardado porque estas cuestiones así de que me supere, digamos, el familiar con su fama. Claro, yo claro. Trato en lo posible de no mezclar las cosas porque si no pierdo brillo, ¿vio? Claro, para hacer su propio camino. Sí, tiene razón. Claro. Bueno. Sí, no, pero a mí lo que me anduvo indignando, porque la verdad que ese señor, el Mugricio, ustedes lo conocen a Mugricio, ¿no? Mugricio. Sí, sí. Mugricio. El curiadita. Bueno, sí, yo no digo esas palabras porque... Vanessa, la productora me mandó un audio y yo en mi casa lo bajo y se me había perdido. Digo, ¿dónde está el mufa de mierda este curiadín? ¿Sabe qué? Le había cambiado el nombre, le había puesto curiadín al audio de Macri. No lo encontraba. Pero ese sujeto entendió todo mal. Sí. Todo mal. Con lo que dijo la Lilita del lado oscuro, vio que tiene su lado oscuro. Ah, sí. Y el otro salió a hacer un comentario que nada que ver. Ajá. Porque el de Batman o algo de eso. Es el de Batman. Chao, qué boludazo. El de Batman. Escúcheme. Entré en la duda y dije, no, yo tengo que hablar con Batman, somos íntimos amigos. Porque usted tiene contacto. Yo soy heroína, él es héroe. Este es un antihéroe, el Mugricio. Y hacen encuentros que ponerse... de héroes así, ¿saben? Claro, no. Chatea, entonces, tienen un WhatsApp. Hicimos una reunión por Zoom. Muy bien. Ajá, mira. Por Zoom. Moderno. Aprendí a manejarlo, así que hice la reunión por Zoom. Muy bien. Y estuvimos hablando largo y tendido del tema. Usted sabe que le comenté lo que había pasado. Lo que dijo el curiadín. Sí. Ah, mira, está enojado Batman con Mauricio. Y claro. ¿Se ofendió? Está ofendido porque dice que ensucia su buen nombre, que no tiene un buen... Pero lo conoce, ¿sabe quién es? No sabe, pero anduvo averiguando ahí, preguntó. Cubrió rápido. Los antecedentes fueron muy malos los que le pasaron. Sí. Entonces, puso y dijo el responsable de endeudar al país 100 años. Totalmente. En Google. Claro. Y dice, lo va a hacer, ¿eh? Lo va a hacer. Yo sé que Batman. Sí. Lo va a hacer Batman. Pero no puedo creer. Lo va a denunciar. Un Zoom con Batman. ¿Y qué otros héroes había? ¿Estaba usted con él nomás solo o había otros? Aparte. A Robin también lo conoce. Una foto de la voz del interior. ¿Qué pasa? Donde aparecen. ¿Ustedes no lo vieron? Yo porque leo todos los diarios a la mañana para estar informado. Los que me gustan y los que no me gustan. ¿Y qué aparece quién? Cristina en eso. Cristina lee todo, yo también leo todo. Aprendí de ella. Entonces, vi. Ustedes han visto que siempre en la primera página, cuando usted abre la portada, digamos, sí, del otro lado siempre hay un dibujito. Sí. Y humor, lo habían agarrado a todos los héroes ahí, la pusieron a la cabeza de termo esa que... ¿Cuál es la cabeza de termo? No, de Dama Juana. ¿La Patricia? La cabeza de Dama Juana. La, sí. La Pato. Bullrich. La Cheborra. Ay, sí, sí. O sea, claro. Ah, lo pusieron todo como no, superhéroe. No. Claro. Ay, pero con el que me reí muchísimo. ¿Saben cómo lo pusieron a Chiaretti? ¿Cómo? Como linterna verde, no lo podía. Yo también estuve claro, no, qué guana. No, estuvieron buenísimo. Qué raro, ¿no? Que hayan estado tan buenos. ¿Y qué? ¿Y en el chat muchísimo ese de Zoom, usted estaba sola con Batman? ¿O era toda la Liga de la Justicia directamente? Otro superhéroe. No, yo pedí una reunión, después dijeron a solas. Una reunión a solas con todo Batman. Pero yo ya no tenía tiempo porque. Ah, claro, porque no, se me estaba acabando el tiempo de la reunión y estaban llegando los muchachos, pero yo ya se me cortaba. ¿Quién otro se me cortaba? Lobby. Pero aparte, porque yo tenía que decirles algo muy importante. La Mujer Maravilla. Es una bomba. Me quiero contar la bomba, cuénteme la bomba, porque después se acaba el tiempo. Diga. Después se acaba el tiempo y empiezan las antenitas de mierda, sé que tiene que empezar a detectar el enemigo. Sí. Mis antenitas de mierda están detectando. No me digas. Bueno, pero que nos digan. Pero tire la bomba primero. Sí, claro, se va. No, tire la bomba y se va. No. Voy. Agarro el chipote chillón, yo a este lo cacho. El boludo. No. Me voy. El Curiadín. El Curiadín. Claro, lo que vos decías, Quique. El Curiadín. ¿Quién va a ser? Bueno, voy a tener que hacer una confesión. Qué mejor que acá con los cordobeses. Tengo un lado oscuro. Yo soy Batman. A la noche salgo a combatir el crimen. Primeramente quisiera saludar a mi hermano presente que está acá. Aquellas grandes canciones que han pasado desapercibidas, y por suerte, habitualmente suenan en este espacio elegantemente llamado Margaritas Musicales. Margarita para los chanchos. Bueno, está bien. Margarita para los chanchos. Siempre digo lo que pienso. No quiero ser tu artista favorito. Tampoco me interesa representar a Puerto Rico. Para representar a mi país están los deportistas. Lo mío es soltar la lengua y que resbale por la pista. Yo tengo del respeto que no se compra con plata. Soy un tipo decente sin tener que usar corbata. Rimando con franqueza, soy todo un académico. Soy más polémico que Michael Jackson y su médico. Siempre digo lo que pienso. Mis letras groseras son más educadas que tu silencio. Se equivocaron un par de novatos en la escena, pero se dijeron

La huichita, aquella púa del winco que nos hizo soñar y pensar por primera vez cuando éramos muy adolescentes, diría un amigo mío, y teníamos pelos en la mano. Todavía tenemos, ¿eh? No creo que... por favor. Sí, por supuesto. Qué muy grosero, ¿no? Muy... Poco fino. Pero no dije ninguna palabra. Bueno, la cuestión es que no teníamos internet, todas estas cuestiones que tienen los chicos. Entonces las carátulas, nos pasamos horas mirando las carátulas y soñando, qué sé yo, con el Madison Square Garden, porque ahí tocaban los Beatles. Entonces nosotros mirábamos, ¿viste? Y la púa que sonaba era una latita, así que nos costaba mucho comprarla. Valía 2 pesos con 50, pero no teníamos guita, éramos chicos de barrio. Claro, eran chicos, ustedes claro. No trabajaban, no podían generar sus ingresos. En homenaje a esa púa, la huichita, aquella púa del Winco, nos trae la música del recuerdo. En otros lados, un poco menos complicado que nosotros, ya lo llaman como música del recuerdo, como corresponde. Uh-huh. Vieja, pero la que escuchábamos nosotros, no Palito Ortega precisamente, en este caso Pastoral, este dúo Euraskin de Michelle, hermosura. Yo consumía muchísimo Pastoral, y en este caso un clásico, En el Hospicio. Victoria. Bueno, esta ley para regular los mensajes de los influencers es una iniciativa que obtuvo voto unánime en el Parlamento y prohibirá a las personalidades de Internet la difusión de mensajes controversiales. Contempla la publicidad a apuestas deportivas, cirugías estéticas, prácticas médicas sin sustento científico, productos con nicotina, productos financieros o compra de criptomonedas, que son como temas que uno tiene que saber mucho para poder hablar de eso frente a una pantalla y frente a miles de usuarios que te están viendo y te están consumiendo lo que vos decís. Quienes no respeten la normativa pueden enfrentar hasta 6 meses de prisión y multas de hasta 300.000 euros. Me parece que va, la verdad... muy bien esta iniciativa, porque si bien los influencers ganan guita y su trabajo es esto, difundirse por las redes sociales, tienen que tener como cierto respeto por las cosas que dicen. Me parece muy bien las cosas. Exacto, la responsabilidad y los límites. Eso, responsabilidad y límites. Raúl. En el marco de su visita a la Argentina, James Cameron estuvo este jueves en Jujuy, donde fue recibido por el gobernador y precandidato presidencial Gerardo Morales, quien compartió fotos del encuentro en sus redes sociales. Cameron, reconocido militante medioambiental, bien, llegó al país para participar este viernes pasado del Foro de Desarrollo Sostenible Sustentabilizado. Bien que se realizó... ¡Qué palabra difícil! Sí, me lo anoté, está subrayado, sustentabilizado. Claro. Y lo dije despacio para no equivocarme. Sí, como corresponde. Que se realizó, como le decía, en el predio de la Sociedad Rural en el barrio porteño de Palermo. Bien, en este marco, el director de Avatar y Titanic, entre otros éxitos, aprovechó para desembarcar Jujuy y conocer parte del desarrollo productivo sustentable de la provincia vinculado con el despliegue en materia energética. La información del deporte, la presentación en la voz de nuestro productor Francisco Barrio Nuevo. ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo estás? Buenas noches, Quique, para vos y para toda la audiencia. El saludo también aquí para mis compañeros. Es momento en Radio Nuestra, que estás en el cielo, de hablar de la información deportiva, porque la novedad más interesante para el fútbol cordobés es la victoria del Club Atlético Talleres, que anoche recibió a su par de Arsenal en el Mario Alberto Kempes y le ganó 1-0 con gol de Michael Santos. Esta es la novedad más relevante de este Club Atlético Talleres, que venía esta semana de jugar frente a Chacarita. Recordemos que por Copa Argentina se disputó este partido, ganó Talleres por 2-0 y de esta manera se clasificó a una nueva etapa. Con respecto a lo sucedido anoche en el Kempes, le ganó 1-0 a un Arsenal, un partido complicado, chivo para Talleres, pero que pudo sacar adelante. De esta manera Talleres quedó a tan solo un punto del mayor equipo que tiene puntos en este torneo. Estamos hablando de River, que recordemos tiene un partido menos por lo ocurrido con el hincha que había fallecido la semana pasada. Entonces tendrá que jugar su partido River este día lunes. Recordemos que hoy no hubo fútbol. Mañana lunes va a tener que jugar desde las 19:15, va a visitar a Banfield. con la intención de seguir sumando puntos porque tiene aún Talleres de Córdoba que lo persigue y que ya se puso a un punto solamente. ¿Cómo sigue el cronograma para los equipos cordobeses? Bueno, Instituto, luego de jugar el equipo de River, va a jugar Instituto acá en la ciudad, en el barrio de Alta Córdoba, perdón, frente a Racing desde las 21:45 con la intención de sumar, de levantar cabeza a un Instituto que viene diezmado. Y recordando también que esta semana se dio la contratación de su nuevo director técnico, el señor Diego Dabove. Racing, por su parte, viene también esta semana de clasificarse a octavos de Libertadores. En el torneo no viene nada bien, entonces es un buen momento para que la Gloria pueda levantar cabeza en este torneo que no lo viene haciendo bien. ¿Quién nos falta? Bueno, nos falta Belgrano, porque el martes, desde las 18 horas, Belgrano va a visitar a Defensa y Justicia en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, para completar los tres equipos de Córdoba que participan en la primera división del fútbol argentino. A nivel internacional, la novedad más importante es, por supuesto, que ayer se jugó la final de la Champions League, donde se consagró campeón el Manchester City de nuestro Julián Álvarez, que, por cierto, no sumó minutos, pero forma parte de aquel gran equipo que ha logrado su primera Champions de la mano del señor Pep Guardiola. Recordemos que con este resultado Pep Guardiola obtuvo su tercera Champions, luego de las conseguidas con el Barcelona, con Lionel Messi, y puede ser la primera de muchas que se vengan para un Manchester City que por fin ha logrado el objetivo más importante que tenía. Un equipo lleno de poderío, de talento, de jóvenes, de experiencia, que pudieron sacar adelante un partido complicado frente al Inter. Fue 1-0 nada más, con gol del español Rodri, y de esta manera ha logrado su primera Copa de Campeones de Europa. Pero por supuesto que el tema de la semana fue finalmente que el señor Lionel Messi decidió su futuro. ¿Qué va a hacer Lionel Messi? Bueno, va a jugar en los Estados Unidos de América, va a jugar en el Inter de Miami, el equipo del señor David Beckham. Va a jugar ahí, lo decidió, lo publicó, tuvo una entrevista esta semana donde le comentó a un medio español cuál iba a ser su futuro, el por qué lo hacía. También estuvo ahí en un ida y vuelta con la gente del Barcelona. De hecho, el Barcelona salió a expedirse en un comunicado diciendo que entendía la situación de Lionel Messi, medio picante, ahí un cruce entre el padre de Messi y el Barcelona. En todas maneras, entendemos que el señor Lionel Messi ha decidido que no volver, de no hacerse cargo de los problemas que tiene el club catalán y postergar su vuelta, o quizás ya no, para lo que sería finalizar su carrera, que es lo que él había dicho, que quería retirarse en el Barcelona. No va a poder ser por ahora porque ya se confirmó que el señor Lionel Messi decidió bajar su exigencia luego de todo lo conseguido. Recordemos que no se borra la felicidad que tenemos luego de haber conseguido el título del mundo, y de esta manera Lionel Messi jugará en Estados Unidos. el Consejo Deliberante aprobamos proyectos que mejoran la vida de los cordobeses. Llevamos agua potable a barrios que reclamaban este servicio hace décadas. Pero es más que eso. Llevamos higiene, salud y dignidad a cada casa. Consejo Deliberante de Córdoba, con diálogo por los consensos para vivir mejor. Y huele que es así, que sale del tambor, miles de años atrás, como ha de terminar. El fuego bailador promete conquistar, da giros para ti, tocar eternidad. ¿Ustedes saben qué quiere decir ACDC? Le estoy tomando ¿qué quiere un examen. Decir? Sí, si no me equivoco, es ¿qué? En inglés, antes de Cristo, después de Cristo, ¿o no? No, me encantó la inocencia, Raúl. Quiere decir sí. Alter antes Current o Direct Current, corriente alterna o corriente continua, que son las corrientes que mueven al mundo. Yo soy muy católico, antes de Cristo. No. Échenlo de la UTN, no lo dejen entrar nunca más a ninguno de los dos. ACDC, en este caso dentro de un ratito tenemos un rockito de la semana imperdible, dentro de un ratito más información, ahora con la señorita Victoria Granero. Bueno, esta es de Suecia, que declaró el sexo como deporte. ¿Cómo? Mira vos, Suecia. ¿Cómo? Suecia. Declaró al sexo como deporte. No, te estoy jodiendo, es la noticia que nos han puesto acá. Es verdad. Sí, el sexo como el sexo. Claro, como si fuera un deporte, como si fuera el fútbol, una competencia deportiva. Ajá. Es así. Pero lo declaró, no entiendo quién lo declaró. Bueno, lo declaró como deporte y organizará el primer campeonato de Europa que se celebrará el 8 de julio. De Culiacán sería el primer. Ajá. Claro, hablando rápido y pronto. Qué lindo. Sí, con 20 representantes que competirán durante 6 semanas en 16 disciplinas. Mira vos. No te puedo creer, no. No, sí, es verdad, y además está la noticia la pasó nuestra productora, la Vanessa Ríos, así que sí, ella no nos va a mentir. No, bueno, pero... Bueno, sí, las pruebas tendrán duración... ¡Apa! Mira, las pruebas tendrán una duración de 45 minutos, bien. Entre 45 minutos y una hora, y serán evaluados por un jurado. Ajá. Ah, es mucho, bueno. Para mí con 45 segundos alcanza. No, 45 minutos. Minutos. ¿Y qué hacemos desde los otros 45 minutos? ¿Qué hacemos? Claro, bueno. No sé. Bueno, pero bueno, habrá que mira, entrenar. Tía, van a haber ciertos ítems que van a considerar como química de pareja, comprensión del sexo y resistencia. Mira, no sé con cuál de esos puntos se ven y mejor ustedes. Resistencia. En resistencia, mira. Sí, no, digo, pregunto, estoy pensando en resistencia. Sí, resistencia, no. Resistencia. Está bueno, está bueno. Claro, bueno. Química. Sí. No sé qué será de todas esas pruebas, la verdad, me sorprende la noticia. Yo ya ya esa chica está muy sexuada, muy preocupada, tengo miedo que me venga con el bombo. ¿Ustedes cómo creen que les va a ir les iría en una prueba como esta? ¿Y qué sé yo? Depende puesto, con quién. Segundo puesto, depende con quién. No, claro, si es muy fea. Claro, 45 minutos para mí es una banda de tiempo. Es una banda. Claro, es una banda, por supuesto. No sé cómo tomarán esos 45 minutos, previa, no previa, solamente el acto sexual o qué. La cuestión es que cuando éramos chicos teníamos razón, a fornicar que se acaba el mundo. Raúl. A 60 días de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 13 de agosto, el cronograma electoral tendrá el próximo miércoles una fecha clave, que es la inscripción de alianzas. Bien, en momentos de plenas definiciones en las dos coaliciones políticas más importantes, que es el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Las dos principales coaliciones nacionales, bien, deberán determinar en las próximas horas, esto es el miércoles 14, si se presentan en las PASO con las mismas denominaciones en sus frentes y si mantienen la alianza de partidos, incluyen nuevos o van en forma separada a los comicios. Se elige solamente, o se hace la inscripción de las alianzas y el día 24 los candidatos. Victoria. Tomar café o té protege la salud de nuestro cerebro. ¿Por qué? Viste que el café y el té son las dos infusiones más elegidas por muchas personas, entre las cuales me encuentro yo, para tomar en cualquier momento. No, pero vos tomás ese té frío, cada vez que te paso a buscar, estás tomando té frío. Ah, sí, el té frío chino, con las burbujitas abajo. Mira vos, que se llama boba y tiene como boba. ¿Cómo lo toma con una pajita, así como si fuera un... una bebida. Un sorbete, sí. Claro, ¿qué está tomando usted? Ah, no, tiene no como unas bolitas de gelatina, tiene como unas bolitas de gelatina en el fondo. Muy rico, ah. A mí me gusta. Yo, bueno, como incentivo para venir todos los domingos al programa, me compro uno de esos. Resulta que una nueva investigación habla acerca de sus beneficios, en este caso para el cerebro, ya que se encontró una relación positiva entre beber café y té y el grosor de nuestra capa de fibras nerviosas. Ah, me quedo más tranquilo. Mira, que son un indicador de la salud cerebral. Así que bueno, a beber más té y café, que le hace bien a nuestro cerebro, qué sé yo. Recién incorporado a Juntos por el Cambio, José Luis Espert se mostró en contra de la posible incorporación del gobernador de Córdoba, ¿sí? Juan Schiaretti, sí, y pidió a sus pares no caer en el amontonamiento de gente. Ojo, ¿no? Ah, bueno. Estamos amontonando gente. Lo que dice él que lo amontonaron, ¿eh? Justamente a él que lo amontonaron. Justamente, exacto. Chicos, paremos un poquito la mano, esto es lo que dice. El peronismo viene casi desde hace un siglo. Por lo tanto, colar a un peronista ahora, en el medio de un proceso electoral, cuando Juntos por el Cambio tiene su candidato en Córdoba, que es Luis Juez, no tiene mayor sentido. Uh-huh. Espera, afirmó que su ingreso a la alianza opositora le da nuevo oxígeno y la fortifica de cara a las elecciones presidenciales. ¿Bien? Finalmente, el referente liberal señaló que la Argentina es un país loco y criticó al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, ¿bien? Le dio repartió parejo. Él dice que es loco. Él dice, sí, que Massa es loco porque es el ministro del 150% de inflación anual y tiene el tupé de estar imponiendo condiciones dentro del frente de todos. Así que un boludazo la política tan está es un boludo tan importante, no lo soporto ese facho, hijo de Ramil. La provincia de Córdoba organizó la primera edición de la denominada Noche de las Lecturas. En la semana fue una sorpresa para todos la presencia de cientos y diría de miles de personas en toda la provincia que respondieron a esta convocatoria de 200 actividades en 70 localidades que se realizaron en todo el territorio, organizado por la Agencia Córdoba Cultura, que convocó a municipios, bibliotecas, centros culturales, teatros, museos y escuelas para realizar distintas actividades que tienen que ver con la presencia de periodistas, la presencia de escritores, de intelectuales como María Teresa Andrueto, nuestra querida amiga, la gran escritora de nuestra provincia, Eugenia Cabral, también una referente de la escritura a nivel provincial, Reina Carranza, Belén Funes, Lastra, Ronnie Vargas, representando al periodismo, Fernanda Pérez, la ex curadora de la Feria del Libro del año pasado, bueno, también una colega periodista y una excelente escritora. Todo se realizó, como decíamos, en bibliotecas, centros culturales, museos, teatros, y además se realizaron intervenciones urbanas y actividades varias en la vía pública, y también, por ejemplo, en lugares como la cárcel de Bower, bares, colegios, profesionales, iglesias, sindicatos y otros espacios no tradicionales para este tipo de propuesta que nosotros festejamos mucho, porque, como decíamos al comienzo de nuestro programa, cuando presentábamos recién las recomendaciones literarias, nos preocupa la falta de lectura en general. No me parece que leer en pantalla signifique estar leyendo, no se puede leer de la misma forma. Los chicos te dicen, sí, leemos. Navegar no es leer. Leer es sentarse con un libro, descularlo en un buen lugar, un libro papel. Hoy leíamos, por ejemplo, a Julio Cortázar, espacio que produce Francisco Barrio Nuevo, en la voz de Victoria Granero. Bueno, y siempre tenemos una recomendación de libro, papel, ¿no? Nos importa, nos interesa, nos preocupa este alejamiento que hay, no solamente de los jóvenes, de todo el mundo, de los libros, por este avance tecnológico que sirve, que sin ninguna duda es útil, pero que también produce algunas cosas como alejamientos del libro papel, ¿no? Radio Nuestra, que estás en el cielo. No vayas a pensar que soy ateo, que sigo a todo lado poniendo huevos.

a los cerros tucumanos. He vuelto en un triste invierno, tan solo el monte y el río envuelto en mis penas pasarme viendo. Tan solo el monte y el río envuelto en mis penas pasarme vieron. La luna alumbraba el canto del grillo junto al camino, y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien perdido. Y yo con sombra en el alma pensaba en la ausencia del bien perdido. Como ese grillo del campo que solitario cantaba, así perdida en la noche también era un grillo viva y mi samba. Así perdida en la noche se va mi samba palomita. Escuchen lo que traigo, cambian las expectativas. Esto no es Buenos Aires, es el centro de la Argentina. Es el momento justo para que suene mi canción. Y en esta va la mezcla que te traigo con amor. Esta hermosura es una fusión poco conocida entre el español Joan Manuel Serrat con los chalchaleros, los queridos chalchaleros que tardaron como 10 años en despedirse, y esta versión de Samba del Grillo, porque la música popular de raíz folclórica no solamente está en el bloque de Buen Folclore en nuestro programa, sino también en todos lados de la programación musical, que es, como siempre decimos, una fortaleza. Usted puede comunicarse con nosotros para decirnos qué linda samba, qué lindo chico, quiero casarme con la Vicky. Después tenemos que leer los mensajes que nos, bueno, como todos los programas, claro. Después tenemos que leer los mensajes que nos mandan. Sí. ¿Nos pueden pedir música también o no? Sí, sí. Claro, si es buena música, pasa. Y si el Kikilo no la aprueba, bueno, no. Tenemos nuestra lista, tenemos un listado nosotros de gente censurada. Que no, digamos. Sí, artistas que no. Que no se llama lista negra porque era muy facho, eso era muy en el tiempo del proceso. Sí. Nosotros tenemos una lista gris, se llama, donde está, qué sé yo, unos estúpidos como, por ejemplo, el pelado Cordera, que se fue a sentar con la Viviana Sardosa y a depotricar sobre la vida contra la vacuna. Un estúpido, se volvió un boludo a leer la marca, le reventó la cabeza. El hermano de Andrés Calamaro, ¿cómo se llama? El idiota ese que tiene su programa. ¿Javier? Javier, lo odio, es un gorila. Un boludín atómico. Y, pero no por ser gorila, porque que eso, el Chano de Tan Biónica lo queremos mucho. ¿Es gorila o no? Y es re macrista. Pero lo queremos, sí, pero es piola, nos cae bien. Claro, lo bancamos, tiene rock and roll aparte, loco. A ver, no hicimos. Sí, lo bancamos. No, bueno, se pueden comunicar al WhatsApp que es 3517-588208. También tenemos Twitter e Instagram, que es Radio Nuestra OC. Y nuestra fanpage es Radio Nuestra, que estás en el cielo. No. Pero no me interrumpe. Buenas, pero venga. Siempre inoportuna. Bueno, también le digo, ¿sabe qué? Sí. Para el que lo escuche en su casa. Sí. Bueno, dígame, yo me quedo calladita ahora. Pero para que lo aclaro. Ay, es que lo último era que también nos podés escuchar en la biblioteca virtual Internet Archive y en nuestro Spotify también. Bueno, usted tiene todo eso. Sí, Spotify tiene usted. ¿Usted tiene, Maruca, Spotify o no? ¿Tiene smartphone? Sí. ¿Qué? No tiene despido, no me está entendiendo. Celular. Celular, es un celular. Tiene un celular. Pero tiene el Nokia, ¿cuál era? Claro, una el Nokia foto, que tiene las... Tiene una fotito, un fondo de pantalla con Perón y Evita, tiene, yo la vi el otro día. Ay, sí, mira. Yo le pedí a un muchacho de ahí, la puso. De la unidad básicamente peronista que me haga esas cosas. Que se la ponga. No entiendo. Claro. Ahí el teléfono, sí. Y no, me la puso. Y bueno, me puso toda. Toma. O sea, no, Maruca, soy yo. Estamos tratando de salvar después el soy yo, momento, ¿viste? Y usted se la puso toda. Todas las fotos. ¿Pero por qué toda? Toda la foto es toda. O sea, no te falta, sí, que alguien haya toda. La puso ay, toda. Ay, comí la S. Suena feo. Ah, claro. Es que por ahí me como las S. Yo no se olvide que soy cordobesa. Como Messi, ¿viste? Que Messi sí, claro. Bueno, le puso la foto. El chico le puso el fondo de pantalla, claro. Exactamente. ¿Es joven? ¿Es joven? Más o menos. O sea, años un viejito, tiene? Claro, un cincuentón. Un 56. Ah, no, para usted es joven. Yo le digo chico porque lo he visto crecer, mire, vea. Claro. Va, ¿cuánto juntos tiene usted entonces si no, lo vio no crecer? Nunca dice. No, Saúl, no me pregunte, porque yo ya perdí la cuenta. Ya le hemos preguntado varias veces. Sí, no. Claro. Usted sabe que a mí esas cosas... No sí, tengo problema, ¿no? Pero tengo problema. Igual, no sé, ¿me entiende lo que no, quiero no decir? Le entendemos, pero bueno. No, pero bueno. Son coquetas, no quiere decir la edad, está bien, Maruca. Claro, es como Mirta. Está coqueta. Pero bueno, no, lo cierto no tanto, es que ya sabemos no tengo que, tantos. No, como Mirta no tengo que tantos. Es mucho más joven el que le pone ahí las cosas en el celular, un hombre claro, más joven. Sí, hombre. Sí, claro. Sí. Bueno, ¿qué le trae, Maruca? ¿Cómo ha andado? ¿Cómo ha estado la semana? ¿En qué anda? ¿Y cómo ha andado? ¿Y qué quiere que le diga? Cuénteme algo, porque ¿para qué viene a interrumpir? Estoy tan aturdida con el peronismo cordobés que siento que... ¿Qué le pasa con el peronismo cordobés? Con todas estas últimas noticias. Perdón, ¿qué peronismo? ¿Hay peronismo? Derrapó, sí. Patinó, se estrelló, no sé cuánto... No sé cómo tantos más verbos. Se lleva, sí. La verdad claro. Que no, y es un desastre lo que está pasando. Sí, bueno, en todos lados, ¿no? En la oposición también, no solamente en el peronismo. Están agarrando las piñas en todos lados. Pero no nos importa a los otros, nos importa el peronismo, es cierto, tiene razón. ¿Qué nos importa? Claro, pero es que yo últimamente no estoy encontrando los peronistas. Claro. No los encuentro y no los encuentro y ese... Claro. Es grave. Claro. Están los muchachos de ahí de la unidad, básicamente, pero ya estamos cansados de mirarnos la misma cara. Los muchachos. Bueno, pero acá en Córdoba es difícil. Claro, queremos sumar más, pero sí. No. Y para colmo es que Arete, el gobernador que se va, que era como el presidente del partido, se va con la reta. Claro, y ahí ya directamente colgamos los guantes. Todo, por eso el último que apague la luz, casi cierro la unidad básicamente peronista. Claro. Con eso le digo. No. Le digo todo. Eso nunca. Claro. No, sí, no la cierro. No, la cierre. No, que cierre todavía acá en Córdoba. Pero por supuesto, siempre está viva. Ay, es lo último que se pierde, la esperanza. La llama del peronismo es lo último que se pierde, ¿no, Maruca? No, no, sí, no, ¿sabe qué? Yo, pobre, yo... Mire que le he prendido velita a la Eva, ¿no? Porque sí, la verdad bastante que ya no debe encontrar posición dentro de la tumba la Eva, porque se revuelca porque está como loca. Si yo estoy así, me imagino ella, ni qué hablar de Perón. Claro. Y la doctrina que hemos decidido convocar a una marcha, por eso le venía a pedir a ustedes que son una marcha tan solidarios. Claro, ustedes son tan solidarios que... ¿Por? Sí, una marcha de la lealtad a la doctrina peronista. Ajá. Y salimos... Bien. Sí, muy bien. Salimos ¿A dónde? ¿Y cómo? ¿De dónde salía la marcha? ¿Hasta dónde? Claro, ¿cuándo? Eso. ¿Qué día? ¿Qué horario? Y todo, de ahí todo. De la misma unidad de la unidad básica, ahí la calle de Bernardinelli. Ahí vamos a salir. Ahí en las Flores. ¿Cuál es la dirección de la calle? Así sabemos bien dónde ir. Ahí frente a la en la de Bernardinelli, justo frente a la cancha de el taladro. Del taladro. Claro. Es, y de ahí sale los muchachos. Y de ahí, claro, ese pueblo. ¿Y de ahí pueblo, va hacia dónde? Vamos a encarar. ¿Todos peronistas? ¿Hacia el Patio Olmos? ¿O dónde? Hasta el Patio Olmos. Ajá. Lejos. Sí, bien, sí, marcha. Mucho. No. Sí. Yo quería ir hasta el Partido Justicialista, pero nunca hay nadie ahí. Pero que le dijeron que no. Que no hay nadie. Escúcheme, pero es muy lejos. Es toda gente media grande. Me parece que está medio lejos. Tendrían que ir en auto, en tráfico. Claro, en bici, en camioneta, sí. No sé, algún medio de transporte. Sí. Para esa marcha pongo mi auto, yo así vamos cinco y ahí. Bueno, yo le agradezco, los muchachos le van a agradecer. Sí, hay uno que está en silla de ruedas, tendrá lugar como para la sillita de ruedas, por favor. Pero seguramente la doblamos y la ponemos en el baúl, claro. Qué bueno, usted siempre está. Yo sabía que tenía que venir hoy, sí. Bueno, muchachos. No iba a venir porque no ando muy bien, pero... ¿Por qué? Por salud, anda, sí, achacada. Sí, ando, me achacabuca. Con este frío, volvió, vino el frío un poco, ¿no? Está más, que, más que frío, es la humedad la que me tiene mal, los mata. Huesitos. Los huesos. Está grande. Claro, sí. Está grande, entonces está no grande. Puede uno... Sí, claro, sí. Claro, sí, sí, eso es cuestión de humedad. Ay, sí, ¿sabe qué? Sí. Me le traje el TDK también, con más ¿qué? Música. ¿El TDK? Ella lo sabe porque es cassette. El TDK es un cassette, la marca de un cassette, Vicky. Esta chica No. Lo dejé yo nací para el CD, para la era del CD. Darío. No, el mío es TDK, TDK. No sé sí, qué. Sí. No lo conozco. ¿Y con qué, con qué nos va a sorprender? Porque trae cuarteto viejo, música vieja, siempre. Que me traigo, ¿sabe qué? Esto ¿qué cosa? Que se ha perdido hace mucho. A Trulala viejo. ¡Trulala! Viejo Trulala. Lindo, para me encantaba lo Trula. Qué bueno. Así dale. Que... Recuerdos de la infancia me trae. No, Trulala. Ay, sí. Pero si vos eras una niña, ¿no? Bueno, sí, Trulala. Bueno, por eso, de la infancia. Este era bastante viejito. ¿Usted bailaba con Trula? Me acuerdo. Qué pequeñito baile con Trula. ¿Sabe qué? Yo donde iba... No me va a creer usted. Iba ahí cerca de su casa a bailar al Club Las Flores. Al Club Las Flores iba a bailar con Sebastián, el monstruo. Te lo juro. ¿Cómo no la hubiera conocido? Capaz que haya ido, usted haya andado por eso. Y se hayan cruzado sin saber. Claro, que hay, capaz que... Mira. Claro. Bueno. Ya Darío me está avisando que le está pidiendo el taxi en la puerta. El Uber. El Uber, Maruca. Vamos a recordar la marcha. ¿Cuándo se hace la marcha? Dígame que, ¿cuándo está organizada? Está organizada para el viernes que viene, sí, a las 18 horas. Muy bien, para poder llegar cerca de las 20. Mente peronista. Salimos de la unidad básicamente peronista, ahí nos vamos bien, a encontrar. Bueno, ahí vamos a estar. Vamos a llevar la marcha de la lealtad. Muy bien. Apoyo esa marcha. A la doctrina. Y ahí vamos a estar, que cada uno lleve un autito que sea viejo para que no caminen tanto, ¿eh? Y por saludo. El movimiento. Sí, señor. Por el movimiento. Sí, señora, saludo a los compañeros, ¿eh? Ahí serán dados. Sí, bueno, nos vamos con Trulala, siempre con música tan alegre que nos trae. Gracias, bueno, Maruca. Por yo le dejo abrazo. Bueno. Adiós. Gracias, Maruca. Adiós, Maruca. Se va yendo y habla. Chao. Sí, me encanta. Ella es como que nos va hablando desde el pasillo, todo. Le cuesta soltar. Claro, le cuesta. Chao, Maruca. Te quiero mucho. Gracias, Maruca. ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? La comparo con las otras, resplandece como estrella. Falta la tarde más, eso que le sobra a ella. ¿Qué será lo que tiene?

Así pasaba el roquito de la semana. Entramos en la tercera hora de nuestro programa. Roquito, una forma de decir así, irónica, digamos, un rocazo. En este caso, en la voz del gran Charly García, en No llores por mí, Argentina, liderando Serú Girán. Usted puede comunicarse, reiteremos las líneas, porque recién las dijimos. Sí, ahora las vamos a decir. Bueno, se pueden comunicar al WhatsApp, que es 3517-588208. Tenemos Twitter e Instagram, las dos redes sociales, en realidad las tres. No me diga. También tenemos, sí. Twitter e Instagram, nuestras redes sociales, son nuestro usuario, es Radio Nuestra OK. Nuestra fanpage, o sea, nuestra página de Facebook, es Radio Nuestra, que estás en el cielo. Y también se pueden escuchar todos los programas desde la biblioteca virtual Internet Archive, por las dudas, no tengan tiempo de escucharlo en vivo. También están todos los podcasts del programa. ¡No me diga! Sí, en nuestra cuenta de Spotify. La líder de la coalición cívica, Elisa Carrió, advirtió que el expresidente Mauricio Macri pretende concretar una alianza política con el ultraderechista Javier Milei para poner en marcha un ajuste económico muy brutal para el que habrá que reprimir esto, y esto no es todo, mira, escuché esta parte. A ver, habrá que reprimir hasta matar si es necesario. Ah, qué hijo de puta. Qué pacífico. Qué hijo de puta. Y por el cual hay gente tan idiota que no se da cuenta de todo lo que se viene. ¿Ustedes creen que todavía que el mundo se divide en el odio a Cristina y votar en contra de estos delincuentes, asesinos, impresentables, nada más que porque le metieron que Cristina robó, se enriqueció y le metieron toda esa basura en la cabeza, todas mentiras? ¿Se puede votar a estos delincuentes? ¿No se dan cuenta que nos van a hacer mierda a todos en los derechos? ¿Vamos a retroceder? Nos endeudó 100 años este delincuente de Macri. Ahora nos van a quitar los pocos derechos que tenemos. ¿Pero por qué no piensan, loco, este boludo de Milei, este imbécil, el de Macri? Loco, olvídense de Bullrich, voten al Partido Obrero, al Partido Humanista. Totalmente. A que sea, sí. Pero no, ningún delincuente que tenga olor a Macri, a Bullrich, a Espera, mira, y por favor, no se dan cuenta, no es una cuestión ideológica, no sean boludos. Perdón. Lo que pasa aquí es que yo creo que juega mucho la desinformación. Pero el grueso de la gente no se informa o se informa a medias y no piensa. No hace un análisis profundo. La gente todavía piensa que Cristina lo mató a Nisman, que todos somos. Totalmente. Vicentín. ¿Hasta cuándo van a dejar de ser pelotudos por el odio a Cristina, loco? Crezca, nos van a hacer mierda a los que pensamos y queremos un gobierno nacional y popular. Y a ustedes, manga de idiota, ¿o ustedes creen que se van a salvar? Las vacaciones la se las van no. a quitar a todos. No. Las horas de trabajo se las van a aumentar a todos. Los años para jubilarse se los van a aumentar a todos. Los derechos se los van a quitar a todos. No sean idiotas, loco. Paren un poco, discúlpeme, estoy sacando. Sí, con justa razón. Totalmente, y coincidimos además con esta visión que exponías. Para terminar la noticia, la explosiva acusación de la exdiputada y pieza clave de Juntos por el Cambio redobla el tenor de sus propios dichos, que hace unos días atrás había mencionado que su socio y exmandatario tiene un lado oscuro. O sea, sigue tirando bosta contra Mauricio. Sí. Y esto, digamos, ya es grave. Ya Aníbal Fernández había tenido unos dichos similares tiempo atrás, y ahora que la misma Carrió diga esto de su partido, al cual ella pertenece, es como para prestar muchísima atención. Es otra. O sea, por ahí le agarran ataque de progre, pero es una delincuente igual que todo esto. Sí, eso, ni dudarlo. Bueno, innovador desarrollo argentino para restaurar órgano. Científicos de la Facultad de Farmacia... órganos del cuerpo. Órganos vitales. Del cuerpo. Sí. Científicos de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA y el CONICET desarrollaron una biotinta que contiene aceite de cannabis que puede utilizarse en la regeneración de tejidos o restauración de órganos dañados. Esta investigación innovadora es una respuesta a la creciente necesidad médica de nuevos materiales que puedan reemplazar órganos dañados, mejorar la cicatrización de heridas críticas o promocionar el entorno necesario para la formación de nuevos tejidos que sean sanos. Bien, les completo la información que le había mencionado anteriormente con respecto a Vélez Funes, bien, que es el vocal de la Cámara Federal de Córdoba, bien, y había sido acusado por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación ante el Consejo de la Magistratura por violencia y acoso cotidiano, bien, del que resultarían víctimas empleadas y empleados de tribunales federales. Según informó CBA 24N, Funes ya habría presentado su renuncia formal ante el Ministerio de Justicia de la Nación y ya estaría notificado el Consejo de la Magistratura, por lo que desde el 1 de julio el vocal dejará de pertenecer a la Justicia Federal. Bueno, se está realizando en el mes en curso, estamos hablando de junio, lo que se denomina el mes de Cusco, una serie de actividades en el calendario, de festividades de esa ciudad que es la cuna, ¿no?, de un gran imperio. En este 2023, desde el Inti Raymi hasta el Corpus Christi, son festividades que convocan a miles de turistas y lugareños, y por supuesto a los representantes verdaderos dueños de la tierra, porque no sé si sabían que Colón no descubrió nada, no estábamos como descubiertos. Estábamos como descubiertos antes que viniera. ¿Cómo nos mientes? ¿Cómo querés llegar sano? ¿Cómo no querés llegar a los 30 años votando a Milei si te dicen que nos vienen a colonizar, que es necesario colonizarnos? Bueno, junio, entonces, el mes de la alegría se convierte en arte en esas tierras incas. Nosotros lo festejamos. Embarcarse siempre en ese mundo mágico es muy bueno cuando lo puedan hacer. Yo no lo hice nunca, una deuda pendiente, seguramente en otra vida. El corazón de los Andes late con fuerza durante este mes, cuando se celebra en la antigua ciudad de Cusco, obviamente en Perú, si hace falta recordarlo, se convierte en el epicentro de las festividades y eventos culturales que son únicos en el mundo, son una gran fiesta con un gran colorido. Nosotros lo festejamos y lo recordamos con esta hermosa obra, una maravillosa obra, quizás un poco desvalorizada, que es el Taqui Ongoing, que alguna vez fue producción de Víctor Heredia junto a grandes músicos argentinos y de Latinoamérica. No, ciertamente no eran dioses, no eran Viracocha. Cuando Pizarro entró al Cusco y junto con el padre Valverde decidieron la muerte de nuestro amado señor Atahualpa, a pesar del rescate que pagamos, equivalente a 3 habitaciones repletas de oro, nos dimos cuenta entonces de las verdaderas intenciones de esos hombres. Pero ya era tarde. La sangre había comenzado a derramarse y esas primeras y queridas gotas se iban a constituir después en un río inmenso que recorrería todo el continente y ya no habría salvación. Tengo mi colla, mi cumbi, lloro mis malquis, hago mi chuño y en esta pacha quiero vivir. Tú me presentas una valverde junto a Pizarro, un nuevo dios. Me das un libro que llama Biblia, con el que dices hablar tu Dios. Nada se escucha por más que intento, tu Dios no me habla, quiere casar, porque me mata si no comprendo. Tu libro no habla, no quiere hablar. Como mi charqui, como mi chicha, tengo mi joya, mi cumbi, lloro mi madre, hago mi chuño, y en esta pacha quiero vivir. Como mi charqui, como mi chicha, tengo mi joya, mi cumbi, lloro mi madre, hago mi chuño, y en esta pacha quiero vivir. Y en esta pacha quiero vivir. Y en esta pacha quiero vivir. Más información con la señorita. Sigue siendo señorita todavía, no se me ha casado. No se me ha casado, ¿no? Señorita. No, bueno. Todavía no. Hasta que no encuentre el indicado, yo no me voy a casar. Muy bien. Y no sé si me voy a casar de todas formas. Exigente. Pero bueno. Muy exigente. Como debe ser. Como debe ser. La verdad que debe ser así. Victoria. Bueno, el lunes pasado, La Poderosa, de la mano de la diputada Natalia Saracho, presentó en el Congreso la ley de reconocimiento salarial para las cocineras comunitarias. Se preguntarán ustedes en qué consiste esta ley en reconocer y otorgar un salario mínimo vital y móvil a quienes desempeñen un rol como trabajadora o trabajador en comedores y o merenderos populares, además de darle los derechos laborales básicos como vacaciones, obra social, cobertura, todo eso que gozan cualquier trabajador, hay que dárselos a las trabajadoras y trabajadores comunitarios. Sí, porque la verdad que, ¿por qué es necesaria? Porque, o sea, uno cuando dice, bueno, pero es gente que hace algo voluntario. No, es un laburazo que se están haciendo. No. Son más de 140.000 cocineras que le dan de comer a más de 10 millones de personas a lo largo de todo el país. Si no estuvieran esas vecinas y vecinos y esas trabajadoras y trabajadoras, hay 10 millones de personas que no podrían llevarle un plato de comida a su casa. Serían 10 millones de personas que pasan hambre. Eso no pasa gracias a esta flor de trabajadoras que se ponen al hombro todas las ollas populares. Y si se preguntan, ¿cuánto nos costaría esto a nosotras darle un salario a estas trabajadoras? Sí. La inversión social requerida representaría un presupuesto global equivalente a menos del 0,07 del PBI nacional. Nada, comparado con todo lo que hacen estas trabajadoras. Hay que llegarse a los comedores. Estoy seguro que a más de 10 cuadras de cada uno de los que está escuchando, a menos de 10 cuadras, digo, seguramente hay un comedor o alguna de estas personas que por lo general son mujeres y tampoco es una casualidad. No. Porque además de acarrearse los trabajos del hogar, son mamás de un montón de chicos, un montón de vecinos de que hacen merendero, que hacen cenas, que es, a lo mejor es la única comida del día que tiene esa familia, abuelos, es un trabajo pero más que valorable. Hay que llegar y ver, hay que esto no pasa solamente en C5N, ¿no? En TN, bueno, en TN no nunca van a mostrar un merendero. No sé, sí. Hay que llegarse y ver de cerca para saber por qué se lucha por derechos de este tipo de personas, la, con la cual coincidimos perfectamente. ¿Quién impulsa esto? ¿Qué sector político? Recuérdame, Victoria. La organización La Poderosa, junto con la diputada Natalia Saracho, fue la que lo presentó en el Congreso. Sí, pero representa a la agrupación. A La Poderosa. Bueno, me parece muy bien. Felicitaciones a la gente de La Poderosa. Raúl. La querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reclamó que se investigue la pista de la pistola 9 milímetros que era insistentemente ofrecida en los grupos de WhatsApp de Revolución Federal y que se profundice el análisis del financiamiento de esa organización y su posible vinculación con el grupo Caputo, bien vinculado a la familia de un ex funcionario macrista, para ver los hilos políticos de esta cuestión. La presentación fue realizada por los abogados Marcos Aldazábal y José Manuel Ubeira ante el juzgado a cargo del magistrado Marcelo Martínez de Giorgi, donde se encuentra radicada la causa por la que ya fueron procesados Jonathan Morel y otros tres integrantes de Revolución Federal, perdón, por incitación a la violencia colectiva. Vicky, querida. El expresidente Mauricio Macri rechazó la posibilidad de sumar al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, a Juntos por el Cambio, y dijo que no entiende las decisiones que vienen tomando Horacio Rodríguez Larreta. ¿Cómo vamos a acordar con el PJ cordobés si ya han apoyado casi todas las leyes destructivas? Esto sentenció Macri en diálogo con Radio Mitre Córdoba, donde cuestionó al jefe de gobierno porteño, cuestionó que él plantee incorporaciones al espacio a 8 días antes del cierre de listas. Miriam Breckman, precandidata presidencial del FIT, cuestionó a Diana Mondino, precandidata a diputada nacional de Javier Milei en la ciudad, lo que terminó en un cruce de tweets entre las dirigentes en un clima político que aumenta su temperatura día a día de cara a las elecciones 2023. Breckman, a través de sus redes sociales, criticó las declaraciones de Mondino relacionadas a la educación sexual integral ESI y el cambio climático. No entendía bien el concepto de vergüenza ajena hasta que prendí la radio y empecé a escuchar un reportaje a Diana Mondino sobre el cambio climático y la ESI. Esto es lo que decía Breckman, ya que la candidata Diana Mondino se expresó en contra, bien, de lo que es la ESI y lo de el cambio climático, algo que los liberales, o por lo menos Milei, cuestiona muy a fondo. En Valentina Alsina, un 8 de junio de 1911, nació Leonel Edmundo Rivero, más conocido como Edmundo Rivero, este cantor, guitarrista y compositor de tango, que tenía una particular tesitura de voz, ya lo vamos a escuchar, estilo, un repertorio y extensa trayectoria, que además es considerado uno de los mayores artistas del género del tango. Miren qué hermoso esto que escribió. En este hermoso país que es mi tierra, la Argentina, la mujer es una mina y el fuelle es un bandoneón, el vigilante un botón, la policía la cana, el que roba es el que afana, el choro un vulgar ladrón, al sonso lo llaman chabón y al vivo le baten rana, la guita o el vento es el dinero que circula, el cuento es meter la mula y al berre es al revés. Y así sucesivamente en esta milonga describe, recorre el lunfardo argentino, milonga lunfarda, tango de Edmundo Rivero. En este hermoso país que es mi tierra, la Argentina, la mujer es una mina y el fuelle es un bandoneón, el vigilante un botón, la policía la cana, El que roba es el que afana, el chorro un vulgar ladrón, al sonso llaman chabón y al vivo le baten rana. La guita o el vento es el dinero que circula, un cuento es meter la mula y al verre por el revés. Si pelechaste, tenés, y en la rama si estás seco. Si andás bien, andás derecho, tirado el que nada tiene, chapare si te conviene agarrar lo que está hecho. El cotorro es el lugar donde se hace el amor, el pasea es un gran señor de sus mangos a camada. La vecina es la fulana, el tordo es algún doctor, el estaño un mostrador donde un kurda se emborracha, y si es que hace pata ancha te la va de sobrador. El que trabaja, labura, quien no hace nada es un fiaca. La pinta es la que destaca los rasgos de tu postura. Mala racha es miseadura que hace la vida fulera. La cama es una catrera y apolillar es dormirse, rajar o piantarse, si sí, sí, esto lo mancha cualquiera. ¿Y qué te van a contar? Ya está todo relojeado. Aquello visto es funao, lo sabe toda mi tierra. Si hasta la Real Academia, que de parla sabe mucho, le va a pedir a Pichuco y a Grela con su guitarra, de esta milonga lufarda me la musiquen de grupo. Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. La agenda de actividades siempre ocupa un lugar central en nuestro programa, Raúl Delán. El miércoles 14 de junio a las 19:30 comienza un nuevo ciclo Miércoles de Jazz en la UTN, bien, que se realizará los segundos miércoles de cada mes en el marco del proyecto Espacio Cultural UTN, Facultad Regional Córdoba, organizado por el Área de Cultura del Rectorado Nacional de la UTN y la Secretaría de Relaciones Institucionales. Súper recomendable, ¿eh? La otra vez estuvo bárbara, no vine yo, me contaron que estuvo muy lindo de gente, un espectáculo muy lindo para ver aquí en nuestro auditorio en la Universidad Tecnológica, más que recomendado. Exacto, la entrada es libre y gratuita, bien, y en esta ocasión estará la Small Jazz Band, bien, que ofrece un espectáculo acompañado del baile de Swing City Córdoba, bien, así que es un show muy completo y hermoso para disfrutar durante la semana. Además de este evento, para la semana tenemos el concierto íntimo que va a brindar el músico español Pancho Barona, que se presenta en Ciudad de las Artes, esto es en Avenida Richieri, esquina Concepción Arenal, el viernes 16 de junio a las 21:30. Las entradas de la fila 1 a la 9 la pueden conseguir a 8.800 pesos y de la fila 11 a 21 a 6.600 pesos. Bien, bastante económica. Si le digo basta de amores de mierda, epa, de que estoy hablando, yo le diría, escúchame, está en la radio, no diga malas palabras. No, pero nada muy más alejado que eso, sino que hablo de Ela Gonzalo Romero, que es un escritor que lleva más de 150.000 libros vendidos, y llega a Córdoba con su unipersonal Basta de Amores de Mierda en formato de charla. Bien, además de presentar su quinto libro, habla sobre cómo detectar, evitar o salir de relaciones tóxicas. La cita es el jueves 15 a las 21 en Quality Espacio, Avenida Cruz Roja 200, las entradas de 3.920 pesos a 5.040 en qualityespacio.com. En el marco de la agenda de actividades, le queremos recomendar esta que se realizará en la ciudad de Altagracia el próximo miércoles 14 de junio, porque se conmemora el nacimiento de Ernesto el Che Guevara, y allí en esa localidad están invitando a los ciudadanos, a los vecinos y a todos los cordobeses y a todos los turistas que andan también dando vuelta por nuestra provincia a recordar, a conmemorar esta fecha con su tradicional semana, como lo hacen habitualmente. Uh-huh. Por ello, en este que es el 95 aniversario, se va a poder disfrutar de una variedad de eventos que se llevarán a cabo hasta el 14. Inclusive, el evento propone disfrutar de una variedad de actividades como charlas, exposiciones, música en vivo y actuaciones artísticas, entre otras. Cabe recordar que el principal objetivo es promover el conocimiento y la divulgación de la trayectoria y legado del destacado líder revolucionario que nació en Rosario y que vivió aquí en esta localidad serrana. Victoria. Una mujer fundó un comedor comunitario vegano. Mira vos, María Flores abrió las puertas de su casa en plena pandemia para ayudar a vecinos de Villa La Carbonilla y ayudada por un grupo, el grupo Generación Vegana y Cocina, unas 200 porciones semanales sin proteína animal y meriendas con quinoa para los niños y las personas del barrio que necesitan una ración de comida, pero es vegana. Uh-huh. Mira. Bien. Bueno, está bien, me parece. Una sano. Sí. A lo que supuestamente tiende la dieta ahora para el mundo. Para nuestras generaciones, que consumen menos carne y están como más orientadas hacia el veganismo, vegetarianismo. Y mucho más celulares. Raúl. También. Seguimos con un poquito más de agenda, en este caso para hablar del dúo Sosa Echagüe, bien, Tito Sosa y Cacho Echagüe, un letrista y un compositor de tangos, transitan con humor absurdo e ironía la alucinada historia de la política argentina. La función es el sábado 17 de junio a las 21 horas en Teatro La Llave, esto es Avenida Gauss, 5730, entrada general a 2.500 pesos, en www.teatrolallave.com o reservas al 351-3994-345. Por tanto, es un espectáculo de narración oral realizado a partir de testimonios de docentes de la UPC, con palabras reveladoras sobre el trabajo, los vínculos, los sueños y las sensaciones que atraviesan la labor de educar y hacer en una institución y hacer, perdón, de una institución, un segundo hogar. La compañía El Cuenco Teatro presenta la obra los jueves de junio a las 20:30 en María Castaña, esto es en la calle Tucumán 260, entrada general a 2.000 pesos. Por último, para terminar este segmentito, Animal de Vuelo, ¿bien? Uh-huh. Es una estructura clásica de grandes obras de títeres que se desarrolla a través de un presentador, la muerte y un servidor de escena. Bien, el efímero es lo que se va a presentar en esta obra, cómo se estructura la misma, con funciones los jueves a las 21 en La Chacarita, esto es Jacinto Ríos, 1449, con entrada a la gorra, reservando el lugar en www.antesala.com.ar. Siempre digo que todos nos vamos a morir, pero desgraciadamente la gente válida, útil, necesaria, se va primero. O mejor dicho, los innecesarios, los parásitos, se van al último. No sé por qué. Eso me hace enojar mucho con Dios o el que sea que determine esto, si es que existe. Es el caso de Amy Winehouse, cada vez que pienso, esta hermosa mujer que nació en Londres el 14 de septiembre de 1983 y que fue una gran cantante y compositora británica de diversos géneros musicales, jazz, rhythm and blues, soul y ska, entre otros, se nos fue de gira eterna hace relativamente poco tiempo y se sufre su ausencia por el gran vacío que dejó esta talentosa mujer, Amy Winehouse. When I come back, no, no, no, I ain't got the time. And if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather Consejo Deliberante continuamos trabajando para la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Somos parte de la transformación de la ciudad. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos para vivir mejor. Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba. Nos encontrás en calle Corro 269, al teléfono 420-2600 o a través de nuestra página web www.sep.org.ar. Noche Negra en la Minerita. Regresa la obra teatral multidisciplinaria que hizo vibrar a cientos de espectadores. Xangó y Yemanjá, Los Negros, Arte y Gastronomía. Viernes 23 de junio, 21:30 en La Minerita. Anticipadas limitadas por alfogo.com y en Juana Rosa, Unquillo. Ladies and gentlemen, ¿cómo me gusta decir eso? Usted lo dice, me gusta. Ay, mejor. Pero qué bien sonó. Sí, sí, seguramente la Vicky lo dice, no me lo haga decir a Vicky porque después me enamoro de ella, le tiro filo, claro. Me retan todo. Y no. El cascote sí, me sí, corre. Mejor, como... No, mejor no te hable claro, entonces, no, mejor me quedo callada. Dejamos que lo diga yo y no, claro. Y no para no. ¿Viste cómo es ahora el tema? Bueno, no enamoras a nadie. Quiero decir, nos comenzamos a despedir, nos vamos hasta la semana próxima, la cita. Va a ser el próximo domingo, ya... Todas las semanas. Sí, 18 de junio, una semanita después, en esta revista radial de actualidad, un resumen de lo que pasó en la semana, anticipo de lo que se viene. Les habla aquí Quique Zapata, estoy acompañado con mi compañera que habla en inglés, una forma me pone loco, no quiero que hable para no tener problemas. Sí. Victoria Granero, que ha tenido su escolarización en Estados Unidos, yo no tengo la culpa. Parte de la escolarización en Estados Unidos. A mí me pone loco, así que por eso no. Por eso esa pronunciación. Claro. Claro, que ahora no voy a hablar por las dudas. Sí, no. No, después el cascote me llama y me dice, ay, loco, no te haga el pícaro, el gordito. Raúl Terán nos acompaña en la co-conducción, la producción de Vanessa Ríos y de Francisco Barrio Nuevo. Los personajes ficcionales, dentro de un rato llega uno que a usted le gusta mucho, Vicky, sí. María Pereira. A mí no me gusta el último bloque, porque nos tenemos que despedir, básicamente. Podría ser más lindo la ira, digamos. Y bueno, sí. viene la María Pereira. Bueno, pero claro, en parte es eso, de que viene María Pereira, entonces ya la gente no tiene más ganas de escucharnos y bueno, terminamos el programa. La responsable de la María Pereira, de la, porque en Córdoba el artículo, chico, no joda, sí. El artículo. Sí, va el artículo antes de la persona. De la María Pereira, siempre. De la Maruca y de la Chapulina Colorada es esta querida actriz de este medio en Córdoba, la Emmy Blanco, también con el artículo, ¿no es cierto? El control y puesta en el aire es el dueño de casa que venimos a molestar todos los domingos. Pues yo en cualquier momento nos va a echar a la mierda. El Darío. Nos debe odiar. Sí, nos mira. Él es simpático, me dice, ya se van, hijo de puta. Bueno. No, porque sí, somos molestos, le hinchamos las bolas y nos movemos el micrófono, él se enoja, no puede. Viste, él está en todo y sí, nos sí, él es lo muy estamos, meticuloso. Sí. Y nosotros somos unos rompebol. La Charito González Torres es la responsable de las mascotas, porque tenemos nuestras mascotas, ya volvió a casa, en la Zapita, ya está durmiendo. Sí, ya hace una semana por lo menos que está. Toda ahí la noche me dice que te extraña y que quiere tomar teta. Pero bueno, ya le dije, no te va a mí no me habló en todo el tiempo que estuvo aquí en casa. No me dirigió la palabra. A mí sí me habla. El responsable de la sección deportes es el señor Fernando Medina. El señor editorial es Luis Aubrit. todos juntos por 94.3 la FM de la UTN y 95.7 Radio Comunitaria Encuentro, que por suerte no tiene nada que ver con Radio Condena 3, de donde viene esta señora María Pereira. ¿Cómo le va? Ya la veo. Ahí está. Cogotea. Cogotea detrás del vidrio y se viene para la puerta. Ah, bueno. Muy buenas noches. Qué alegría que llegue usted. ¿Cómo les va? Muy bien, María Pérez. ¿Por qué habla así? ¿Qué le pasa? ¿Está excitada? Estoy exultante. Estoy contenta. Sí, ha tenido una alegría. Por Dios. Fin. Ha tenido una alegría. Sí. No sé si a Dios, pero. ¿Qué pasó? Wow. ¿Quién ha tenido miedo? ¿Usted es casada? ¿Qué onda aquí? Buenísimo. ¿Cómo se llama su esposo? Nunca nos habla de dónde. No. De sus relaciones amorosas. Nada. De nada. Es mi. ¿Tendrá vida amorosa esta mujer? No creo. Vos sabés que es muy amarga. Muy amarga. A mí yo tengo una. ¿Qué es esto? No. No me conoces. ¡Apa! Eso quiere decir que tiene. Soy reapasionada. ¡Epa! Mira vos, ¿quién diría? Por eso estoy exaltada con esta propuesta. La reta es que haré ti. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Un sueño hecho realidad para usted, claro. Y sí, me imagino. Usted es cordobesista de la primera hora, sí, es cierto, sí. Por supuesto. Sí. Bueno, está contenta, está bien, hay gente que... Sí, está bien, lo respetamos, está bien. Por supuesto, para mí... La alegría de ella nunca es compartida. Orgasmo, ¡epa! Si es que lo conoce. Qué desagradable, no tengo ganas de esto. Porque yo lo... ¿Cómo son sus orgasmos, María Pereira? No tengo ganas de saber, Quique, ¿por qué le decís eso? Intenso. Sos una mala persona, Quique, bueno. Por hacer esas preguntas, cállate. Era un chiste. Pero tal vez multiorgásmica. Claro. ¿Por qué vos le seguís el chiste, Raúl? ¡Basta! ¡Cállense los dos! No, si dice intenso, lo primero que... Claro, adiós. Claro, sí, muy... Lo que pasa es que usted, Victoria Granero... No quiera, para colmo ella, va a hacer una acotación acerca de mí. Está poniendo cada vez peor esta situación. ¿Qué está diciendo de papo? Fría, tiene sangre fría como los patos. Ya me está. No, porque papo es músico, vio, papo, lo conoce a papo. Bueno, pero usted siempre tan sexual. Escucha más, Darío. No, pero no está siendo sexual. Me está mostrando no una carátula. No te entiendes, Quique. Piensa que estás hablando de riff, eso, Quique. De ¿qué grupo trajo hoy para despedirnos? Hoy venimos con la banda RI44. Riff, dice la carátula que está colgando. Riff, y justamente la banda de Papo. ¿Sabía usted que la banda de Papo? Pero vos tenés que explicarle quién es Papo. Con el Papo. No, pero es el músico. No lo ubica. Está hablando del Papo. Está hablando de otro Papo, una persona. El carpo napolitano. Bueno, tampoco ayudamos. Claro, vos tampoco le diste mucha. Me confunde. No, mire. La banda se No están Riff. Hablando del Papo, están hablando de Papo. No, ¿entiendes, señor? Es lo mismo. Riff es una de las bandas de Papo. No son dos personas, no son dos cosas distintas. Claro, que del carpo napolitano. No se ponga nerviosa, Victoria. Está nerviosa, la Victoria. Estoy tentada. Bueno, señora. Está muy sexual hoy, María Pereira. Sí. De orgasmo, sorprendente. Estoy fascinada. Claro, está contenta. Si salimos adelante, ustedes se van para. Si salimos de. Si ahora. Vamos a respirar. Los vamos a hacer. Papilla. Bueno, yo creí que no iba a ser papo. Sí. Bueno, escúcheme, María Pereira, ha venido muy sexuada hoy, me alegra. Por supuesto. A mí la gente sexuada me alegra, no me gusta la gente. Hasta me olvidé sexuada. De los Martín Fierro. No, déjate la madre con Martín Fierro, que olvídese ya de Martín Fierro. Dele saludo a la movilera Moni Vargas, y a todos los chicos. La Moni está feliz, también igual usted, que yo. Y me imagino. Pero un poquito más buena que usted, la Moni Vargas. A mí yo no es lo mismo. Bueno, sí, un poquito más. Le gusta más la música. Usted es muy facha, ¿viste? Discúlpeme que se lo diga. Yo la dejé ahí en una esquina. Sí. Preguntando, haciendo encuesta. Ah, ¿y qué anda preguntando? Que ¿a quién va a votar la gente? ¿Y a qué en Córdoba qué le van a decir? Y la encuesta que le encargué es que si les gusta su programa. ¿Quién conoce el programa este? ¿Cómo va a preguntar en la calle? Para atrás. Pero sí, más vale. La pregunta que a la gente. Es jodida, Mariano. Es jodida. Es bicha. Cállese, Raulito, usted. María Pereira. No dije nada malo. De pocos amigos. Ahí se asomó el guardia, ahí con Darío, fíjense. Ahí la vienen a buscar. ¿Qué? A la comisaría. Tienen que mandar a ese con la perra. Sujeto. Viene con la perra blanca, no se haga la loca porque la muerde la blanca, ¿eh? No, así, no, la va a acompañar. Con la perra, no. Van a bajar por la escalera porque la blanca no, le tiene miedo al ascensor. Empujen. Chao. Chao, no, María Pereira. Nadie te está empujando. Que tenga mala semana. Fuera, perro. No, ¿cómo perro? Fuera, perro. No, no le pegue el perro. Sí. Si le gusta golpear, pegarle al perro, ya le voy a explicar qué tiene que hacer. Bueno, María Pereira, que tenga mala semana. Nos vemos, queridos compañeros, querida Victoria Granero, querido Raúl Terán y a todos de este gran equipo que hace este programa, que es un resumen, como decimos, un anticipo de lo que pasó, de lo que viene, con mucho humor, porque nos perfilamos para el lado del humor, porque sí, qué sé yo, no sé, por el destino de la vida. La vida es mejor con humor. Sí. Así que por ello los personajes ficcionales, entre otros, este que interpreta María Pereira, que interpreta la Emmy Blanco. Chicos, que tengan buena semana, cuídense porque vino el frío, en serio, ¿eh? Esta semana. Sí, hay que cuidarse, emponcharse. Sí, el frío, en serio. Y en lo posible, como hago yo, no salir de la casa, o salir lo menos posible. Yo sí te diría que casi como invierno, como los osos, sí, que se meten en la cueva y no salen hasta el otro periodo, hasta la primavera. No me digas. Bueno, iba a decir para dormir con media, pero no sé si es muy fuerte. Es medio fuerte. No, yo duermo en patas. Y usted, y desnuda, porque no. La otra vez le preguntó Raúl, ¿te acordás, Raúl, que le preguntaste? Y ella dijo. Sí, duerme sin ropa. Bueno, una gran revelación. Bueno. Pero ahora en invierno se pone un osito ahí, una pijamita, algo, póngase media también. Duerma con media, Victoria. No me gusta. No lo voy a hacer, Quique. Buena semana, chicos. Cuídense. Buena semana a todos. Nos vemos el domingo desde a las 20 horas por 94.3 y 95.7, entre otros, el aire de FM y las respectivas redes sociales y website. Chao, chicos. Buena semana, ¿eh? Nos vamos con Riff, con Papo, por más que se enoje, la María Pereira, que sea rock. Chao.